Good morning, Rigward. This is not a test. This is live. Should we drop this? Nah, I don't think so. Guardamos ahora el V8. Yo me siento también un poco como un viejo V8 que no arranca o no arranca bien. Pero no importa. Hoy va a ser una emisión como en los años 50, no desde la mezcla de música, pero del punto de vista dureza de las primeras 12, 13, 14 canciones, o no son canciones, es más poesía musical de un amigo del Quique que ha enviado eso, y se llamaba en 99 Doctor Diabolo y ha avanzado, ahora es todo un mundo Diabolo. Y su disco de colecciones de poesía musical se llama Caos Natural. La primera canción también se llama Caos Natural. Y tenemos muchos, muchos pequeños puntos hoy. Entonces vamos a arrancar con Caos Natural. El viento juega con las hojas secas. Las hojas juegan con el agua del torrente. El agua juega con las piedras. Las piedras juegan con los niños. A romper los cristales de las ventanas cerradas, de los oscuros cuarteles que no permiten ver el alba llena. Brotan y rebrotan hipnóticos pigmentos que el horizonte decoran. No te ciegue la luz, que ni es divina, ni es satánica, tánica, tánica, el sol, tánica, tánica, que ilumina las hojas, las flores y todas las cosas. Busquemos en la naturaleza otras sensaciones donde no existen las fronteras impuestas por los hombres. Yo escucho Radio Reguard. Los lobos de Reguard de vuelta en el estudio Panadería. Aquí con el Nini y parece unos Fredericos que yo puede oír. Sí, siempre danzan con la música de estudio. Otra pequeña cosa es que, wow, yo pensaba que nuestro público más lejos por un rato va a ser la Maya Solovay de New York, que decía que a veces escucha, pero no, en el grupo Telegram que yo te invito a unirte si tú no estás en el grupo hasta ahora. Muy fácil, t.me/radioreguard. Y con eso tú puedes trobar mensajes con eso de Alejandro que escribe: hola, os felicito por crear este instrumento creador de realidades. La radio, ¿sí? Transmitir, sí. Espero que compartan buenos contenidos enriquecedores y divertidos. Y eso es desde Indonesia, donde vivo. Espero me pongan al día, ya que la distancia y el tiempo me fija en el pasado, no alimentándome de las nuevas tendencias sociales y el devenir de la vida cultural. ¿Cómo está la cosa por ahí? En medio de un gran conflicto, yo quiero que podemos decir, venceremos una otra vez para avanzar, evoluar. Tengo un poco más de eso, una visión positiva del negativo que vivimos, pero un poco más tarde. El mensaje continúa: feliz y tranquilo en esta cálida región de todavía seres humanos. Yo creo que yo entiendo que él, Alejandro, vive en una parte del mundo normal, y nos deseo un buen desarrollo en armonía. El camino se hace caminando. Y un beso a Quique, si no ha avistado. sí, el camino se hace caminando. Y tenemos una cápsula, una próxima cápsula de un reportera caminando que ha participado ayer a Barcelona en una manifestación, porque sí, necesitamos imaginar nuestro futuro, trabajar en nuestro futuro, también tenemos buenas noticias de ese lado, cómo la gente puede trobar soluciones, pero también es importante de decir que no somos de acuerdo. Eso puede ser como en una manifestación. Para mí, las palabras non violente de modelo Gandhi son muy, muy, muy importantes. O también, que también está totalmente non violente. Yo he visto una foto, si yo la retrouvo, yo voy a poner en el grupo, de una manifestación de los granjeros en los Países Bajos. Que dicen, la primera cosa es que quitamos la obligación de mascarilla y después hablamos. Los holandeses tienen una gran tradición de razón, de ser razonables en los conflictos sociales después de su gran masacre religioso que tenían. Tienen una manera para discutir conflictos sociales, y los granjeros han discutido con todos sus tractores y sus remolques y todo eso que han poniendo. Yo creo que son cientos de tractores en un lugar, en una autopista, y han dejado los tractores cerrados ahí sin llaves. También una manera para manifestarse, porque es de la historia. Yo sabe que ya un lado que mucho se inspira de la historia, de cómo ganar el poder en la historia, pero eso también deberían saber. Si tú no dejas una salida al pueblo a un momento, bah, ¿por qué? ¿Es eso el plan? ¿De verdad? Y vamos a volver a eso en un rato con una perspectiva positiva y también, claro, riesgos. Ahora la cápsula de Barcelona de ayer. Hola, buenas. Aquí Albert para Radio Reguard desde Barcelona, Ciudad Condal, a miércoles 11 de noviembre del 2020. Plaza Sant Jaume, 1 del mediodía, convocatoria del sector del deporte para reivindicar la apertura de los centros deportivos, clubs y las actividades deportivas en general. Se respira un ambiente reivindicativo, comunicativo. Hay bastante gente, la plaza está bastante llena. Tres representantes leen sus tres manifiestos. Y los participantes, bueno, muchos de ellos tienen carteles reivindicando que el deporte es seguro, que queremos competir, que el deporte está libre de COVID, que los contagios no compiten, que la COVID no hace deporte, que el deporte no se toca, que el deporte es un servicio esencial y que el deporte es salud física y mental. Nada, un día soleado, agradable y sin incidencias, mucha policía presente, pero ninguna acción que yo haya visto, cuando menos. Nada, buenas noticias desde la ciudad. Parece ser que hay distintos sectores que han hecho lo mismo y que pues se va haciendo saber a los políticos el poder que hay de profundo desacuerdo en muchísimas de las medidas que se están tomando. Muchas gracias, Albert, por ese reportaje de Barcelona. Sí, claro, todas las cosas que son buenas para nuestro sistema inmunitario, ¿cómo pueden cerrar caminos de bosque, cerrar playas? No, hay algo. Como yo decía ya ayer, a veces es a ver si hay locura, y si hay locura es pensar y salir de la locura. Por favor, en ese sujeto, dos pequeñas frases que he trovado hoy. Un es un comentario político que dice eso: lo peligroso no es una infección con un virus, sino la infección de nuestros sistemas con el totalitarismo chino. Eso es a pensar, y hay mucha verdad en eso, y también a recordar que ya teníamos, yo creo en Madrid, posiblemente a Barcelona también, a Venecia, a Roma y en otras ciudades en Europa, en los veranos pasados, policía china para sus turistas. Yo soy de un país mucho más pequeño que la China, pero si yo me va en vacaciones en un lugar como la China, yo no puedo llevar un policero conmigo allí porque yo no hablo el idioma. Eso me parece raro, extraño. Puede ser que es parte de migraciones del mundo, migraciones globales, y el próximo título del disco Caos Natural, Natural Caos, está Migraciones. ¡Qué bueno! ¡Cómo me gustaría ser ave migratoria! ¡Que vuelo, que vuelan! En el cielo descubierto, al norte o al sur, al este o al oeste, sin tropezar con ninguna frontera, sin tenerse que parar a enseñar papeles que tendría que llevar. A vista de pájaro, nada parece perverso. Vuela, vuela, vuela. Escribe en el cielo 13 versos. Cágate con ganas en lo más adverso. Toca con los pies en el suelo si alguien te regala un verso. Vuela donde te dé la gana, que tú sabes que no es complejo. Radio Regua. Baram, baram, baram, de vuelta en el estudio Panadería. Buenas noticias de hoy, también son ya en el grupo Telegram, puede ser que es una repetición para ti, pero si tú no estás en el Telegram, te invitamos hoy a hacer una emisión de invitaciones al grupo Telegram, t.me/radioreguard. Entonces, prohibir la emisión en FM de una radio comunitaria es inconstitucional. De dos años pasados, en Galicia han probado a cerrar la transmisión FM, entonces radio de verdad, de una radio comunitaria en Galicia, y a la fin el Tribunal Superior ha decidido en favor de la estación de radio, que eso es un derecho constitucional, parece. A trobar más informaciones, pero puede ser una puerta para el futuro. Vamos a ver. Y la segunda buena noticia de hoy es la noticia de las 800 librerías que se unen Y yo veo aquí en la eso es un buen ejemplo de periodismo de mierda, perdón, pero es la verdad. En el día de hoy, clickbait, quieren que tú clicas, siempre necesitan un conflicto en el título, al menos. Entonces se unen contra Amazon, que dicen aquí, y crean una plataforma online de venta de libros. Ok, es una manera de ver eso. Vamos a cambiar aquí rápidamente en un otro artículo de la misma cosa. Para un poco más información. Entonces, son más de 170 librerías y ya 33.000 usuarios registrados que utilizan ese sitio que se llama, yo voy a repetir eso muchas veces, todostuslibros.com. Es una colección de 1.2 millones de títulos y es una buena iniciativa. Ellos también dicen que es un resultado del confinamiento, que finalmente se unen para hacer eso. Y que me gusta mucho es el comentario de Álvaro Manso, que es el portavoz de Segal, que es la asociación de las librerías, y propietario de la librería Luz y Vida, que tiene 75 años de historia a sus espaldas, que dicen. buena frase. Pero, ¿qué dice? Se trataba de cubrir una necesidad que no tenían las librerías independientes y que demandaban cada vez más los clientes. No es tanto una respuesta a Amazon como la respuesta a una necesidad. Yo creo que eso es muy, muy importante. No contra, pero por. Mucho, mucho más fuerza hacer por algo que contra algo. No estábamos presentes en la venta online, que decía. Entonces, sí, ahora son online a vender libros. Las condiciones puede ser que son un poco diferentes de Amazon, eso es a ver. Pero dicen que entre 24 y 40 horas, yo imaginé que eso es en las ciudades. Entonces sí, todostuslibros.com, y leer es una buena idea porque es muy diferente de leer que de ver una video. En una video la información pase rápidamente, tú estás programado y tú no puedes volver para mirar, gran tontería, algo que no pasa, una conclusión que no tiene razón. Cuando tú tienes un libro o también una página internet y tú puedes leer, si algo no tiene sentido, tú puedes volver a ese pasaje y tú puedes analizar y tú puedes decir para ti, en tu opinión, que tú no estás de acuerdo. Voilà, eso, buenas noticias, y con eso, bla bla bla, tenemos muchos otros sujetos hoy. Vamos a continuar con una próxima poesía del mundo diablo. Hay pena, penita, pena. Ropas impregnadas de tristeza, secadas en un vendaval de miedos y tormentos, rodeado de remolinos que todo lo envuelven y consigo se lo llevan. Hay pena, penita, pena. Hay pena, penita, pena. Mira, compadre, la vida no es una condena, sino un camino donde nos encontramos el bocadillo compartimos y lo que se nos haya despistado por los bolsillos. Hay pena, penita, pena. Hay pena, penita, pena. No cargues con tus penas, dónalas a la universidad. Experimenten con ella, aquí para nada deben estar. Y a los ratoncitos que me los dejen en paz. No hay pena, penita, pena. No hay pena, penita, pena. No hay. A veces sí, a leer cosas exactamente, yo hablo de eso. ¿Qué dice el gran ministro de la salud de Alemania, nuestro amigo? No tiene mucho a hacer con la salud, esa es una pequeña paréntesis aquí. Está un banquero únicamente para con un marido lobbyista de la farmacéutica, eso es a incluir. Y podemos nos poner en problemas, pero no vamos a hacer eso. Ha descubierto que la gente no dejan en paz en su piso y entonces, yo creo 2 meses pasado, ha comprado una villa, un patrimonio protegido en Berlín, en un sitio guay para vivir y yo no sabe qué, mirar a los otros perder sus casas o algo como eso. Pero en todos los casos, ¿qué ha pasado con eso? El precio de la villa es devenido público porque un periódico ha publicado un chifre y el ministro es salido con abogados y decía que no necesitan borrar esa información, no es la verdad. Respuesta del periódico, sí, es la verdad porque tenemos el contrato de venta. Continuación del cuento es que ha iniciado una procedura judicial el ministro y ahora el status quo está que sí, tú puedes decir que ha comprado esa villa, pero tú no puedes mencionar el precio. Y por eso conseguían pequeña gente que son en YouTube, que ponen vídeos y pequeños blogs y todo eso. Los abogados envían cartas que necesitan borrar o pagar y pagar multas. Todo eso es un sistema un poco raro en Alemania. Entonces no podemos decir que estaba cara. Tampoco podemos mencionar las condiciones del crédito que el ministro de Salud alemana ha recibido de una banca para que ha trabajado. Eso yo creo que podemos decir, estaba un empleado de esa banca donde ha obtenido el crédito para su villa, pero no podemos hablar del número exacto. Y eso puede ser que no es la primera vez que yo menciono eso, pero tenemos una frase de actualidad de su ministro que hace ahora, se llama un poco el efecto Streisand, porque unos años pasado un periodista ha obtenido fotografías de la casa de Barbara Streisand en California, ha publicado y la Barbara Streisand quería acabar con la publicación y todo eso, y a la fin estaba ¿cómo decir? Las fotos de su casa estaban mucho más famosas que si únicamente deja pasar, sí, todo pasa, la pena pasa, todo pasa. Un gran mensaje, puede ser que vamos a tener en lugares importantes de la sociedad, como el Ministerio de la Salud, gente con competencia, que no dicen cosas como eso. Original, traducido del alemán, claro, pero no hay equivocación en la traducción. Entonces, el ministro de la Salud alemán decía que lo peligroso con el virus es que tan poca gente se enferma. ¿Ok? Yo no tengo palabras para eso, pero pasan las horas y va a integrar eso. Pasan las horas del mundo bien. Son las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1 y las 2. Esperándote el reloj, se marchitó. Las agujas se secaron, dejaron de voltear. Los números se largaron a recordarte a otro lugar. ¿Dónde está ese amor ciego que se perdió en el laberinto? De entretenimiento pasajero. Son las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1 y las 2. Tu corazón hace tic-tic-tac, pero no sé cuántas horas andará con retraso, apeado en la estación de los sueños olvidados. ¿Dónde está ese amor ciego? Se perdió en el laberinto de entretenimiento pasajero. Son las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1 y las 2. Otra vez en el coche, recorriendo con la mirada las musarañas que navegan por paisajes amansados en la escena cotidiana. Está ese amor ciego que se perdió en el laberinto de entretenimiento pasajero. Babribu pa pa para, pasan las horas, sí, sí, pasan las horas. A pensar al estado del mundo, claro, no puedo evitar eso. Es a veces difícil en esos tiempos de dejar en el momento y en el lugar y decir que sí, sí, el mejor lugar del mundo está aquí y ahora, no hay otro. Sí, pero pensamos a cosas. ¿Qué pasa ahora? De punto de vista capital, es una destrucción brutal de capital. También es un movimiento, eso ya sabemos, que hay profitores de esa crisis. Y, perdón, pero cada detective que vale el nombre de esa profesión debería también se preguntar preguntas, porque como decir, la abuela está rica, y se cae en la escalera, hay profitores, sí, es a mirar si esto es un accidente de verdad o si alguien ha ayudado un poco. Y eso en el gran es el mismo, hay profitores aquí Entonces es a mirar si eso es una casualidad o si posiblemente han ayudado a la situación. Pero la perspectiva positiva en eso que pasa ahora es una destrucción enorme de capital, como en una guerra, como en tiempos de guerra, que también son destructores de capital y constructores de créditos. ¿A quién sabe quién? Otra pregunta. Pero en eso yo puedo ver una pequeña evolución humana, como va muy lentamente. No somos muy lejos del hombre de la edad de las piedras, pero un poco. Y si ahora ese sistema un poco loco económico piensa que necesita un gran reset, una gran destrucción de capital, un gran movimiento también, ok, es a ver si al menos es un poco mejor la manera como hacen que una guerra real. Y no es a decir que no existen guerras ahora en el momento que yo hablo aquí, en el mundo también, pero hablar de un gran conflicto con destrucción de capital mundial. Hasta ahora no tenemos eso y esperamos que suficientemente de gente en posiciones no creo decir importantes, porque todos son importantes, en posiciones que necesitan pensar qué hacen, porque la disculpa que yo no sabía y yo ha obligado a mis órdenes no cuenta, sabemos, eso está establecido. Pendientes de cristal, una otra poesía musical del disco Natural Chaos. Empecé a escribirte poemas de amor en barcos de papel. Nunca llegaron a tu puerto, naufragaron en el intento. Nunca salvaste esos versos. Entonces decidí cantártelos en canciones de amor y grabarlos en compases de cristal que tú no podías escuchar porque no existía ningún reproductor. Tomaste la decisión de robarme los CDs de cristal, los perforaste con ahínco, quedando inaudibles. Eso sí, quedaron unos preciosos agujeros donde enzarzarles unos anzuelos para ponértelos en las orejas. Y ahora son unos fabulosos pendientes de cristal. Pendientes de cristal. Pendientes de cristal. Yo escucho Radio Reguar. Yo también. Con todo el anterior, me parece muy importante de hacer una otra invitación. No, eso no es una otra invitación al grupo Telegram, que no. No, eso es otra cosa, es que, clic, muy importante la prensa. Un poco como la política, la prensa ha desaparecido en un camino que es lejos de todo que se puede llamar periodismo de verdad. No todos, no, claro. Puedes trobar, pero yo hablo de las grandes cosas que en la sociedad normalmente tienen la obligación a informar todo el mundo y de todas las perspectivas, o al menos dos. En mi aprendizaje estaba, si tú quieres llamar algo que tú produces periodismo, al menos necesitas dos perspectivas y puedes tener una conclusión personal y todo eso, pero deja hablar los dos lados, porque si no, es importante para la gente que se den cuenta que es una vuelta a yo no sabe qué, sí, una opinión, es una vuelta al futuro, pero a veces yo me pregunto también si esa gente, si hay gente que planifican juegos como esos, piensan que va a ser alegre, divertido, un futuro con ellos, los ricos, y ¿quién son los otros? Me parece que con matar la creatividad de la humanidad, y sí, puede ser que van a tener una generación o dos de wow, el mundo es nuestro, somos victorios, victoria, siempre la victoria. Yo creo que el mejor va a ser de dejar una otra vez el espacio al mundo diablo. Sucesos, eso es importante, que no somos aquí para siempre, para que dejamos a la gente que son nuestros sucesores. Y tú también, si ahora tú te ocupas a obligar gente, etcétera, etcétera, piensa al futuro de tus hijos, los niños, hijas, niñas, piensa si tú quieres, si viven en un mundo distópico de miedo por una, vamos a decir, al menos una muy, muy grave equivocación. Sucesos. Era una tarde soñolienta. Un aire tenue y embriagador entraba por la ventana. Unas ramas acariciaban, unas flores se besaban. Ella se quitó el vestido. Este se deslizó suavemente, acariciándole sus pechos, contoneándose en su cintura, recorriendo sus piernas, abrigándole los pies, dejando su cuerpo desnudo. Unos segundos pasaron volando. Él se quedó mirándola con los ojos como candiles y la boca abierta, bien abierta. Ella, ni corta ni perezosa, entonces le dijo: chiquillo, cierra bien la boca, que como te entren las moscas con las patas llenas de mierda, luego no habrá nadie que te dé un beso en la boca. Besitos para ti que escuchas donde tú estás. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante que tenemos aquí. El mejor es a venir. Va a ser la próxima canción. Y yo me doy cuenta que a veces yo me pierdo en mis anuncios y yo hablo de algo, no diferente, todo está conectado. Y yo creo que cada vez que salimos de nuestra boca una información para ayudar gente de salir del mundo del miedo y de la culpabilidad, Es bueno, y yo pensaba, oh, eso es directo y va a desaparecer, pero de verdad, no, ahora todas las palabras de todos que han participado hasta ahora, yo he olvidado gente, pero en primer lugar, la Carolina iniciadora es venida con la idea de la radio. Y Laura con su Psychic Box y Meteo Cósmica. Y el Quique con sus chistes y sus palabras seriosas. Y el Guillermo con meditaciones y palabras en directo. Y el Muluk con informaciones sobre el sincronario, perdón, de los mayas. Y, ¿quién otro? Música en directo. De la cocina, muchas cosas ya en un pequeño mes. Y aquí una pequeña confesión que es la primera vez en mi vida que yo hace algo cada día, una hora exactamente, para más que un mes, o yo creo que yo puedo decir que más que una semana, algo como eso. No, yo creo que dicen en toda la literatura de las radios comunitarias es que tiene una valor terapéutica para nosotros aquí, y puede ser, yo espero al menos, que puede también te llevar alegría en tu casa donde tú escuchas, y posiblemente también cosas interesantes. Y al mejor, sí, una valor terapéutica de una manera o de una otra. Y una ve otra vez que yo me pierdo, en lugar de te invitar, si tú estás interesado en la prensa, el cuarto poder de una democracia que funciona. Sin la prensa, la democracia no funciona, porque sí, todos los otros necesitan alguien, un águila, para mirar qué hacen. Si no, se pierden. Es un poco normal. La corrupción en las jerarquías es normal, es bien analizado. Un ejemplo es el profesor Jordan Peterson de la Universidad de Toronto. Muchos, muchos discursos en YouTube con subtítulos españoles, perdón, en castellano, que tú puedes mirar. Habla también de arquetipos, Biblia, jerarquías y todo eso en profundidad. Muy interesante. Sí, entonces, si tú estás interesado a unirte a un grupo de prensa que se ocupa de periodismo de soluciones, también son palabras de moda, pero las posibilidades que tenemos, las herramientas que tenemos, necesitamos las utilizar. Podemos ser periodismo móvil, cada uno. Donde tú estás, tú puedes grabar video con tu móvil o audio con tu móvil, y puedes ser periodista. Si tú quieres saber un poco más, las cosas son fáciles y podemos ayudarte. También, si tú estás interesado a cambiar sistema operativo de tu ordenador a Linux, podemos ayudarte. No necesariamente para todo evitar, como decir, el control y todo eso. No, yo me doy cuenta que la herramienta tiene una otra energía. Las herramientas electrónicas, como ordenadores y todo eso, para mí son herramientas creativas, que pueden ser creativas. Y desde que la cosa aquí trabaja con Linux, para mí, sin duda, tiene una otra energía, es mucho más amigable. Y además, ahora es mi herramienta. Sí. yo decide que está adentro, más o menos, claro. Voilà. Y con eso, poner unas otras palabras del caos natural, que somos nosotros también, somos parte del caos natural, y con eso somos la naturaleza, no somos divididos, somos una parte raro y extraña de la naturaleza, pero también somos parte de la naturaleza. Y tenemos el derecho de ser como somos, porque todo tiene su razón. El próximo título, entonces, está Galletas y Mentiras. Ah, combinación muy interesante. Perdón, necesitamos un V8. Ah, voilà, el viejo motor. Y la otra cosa son mis palabras, palabras de moda. Si tú estás interesado en radio, podcast, video, fotografía o serigrafía, más o menos técnicas del siglo pasado que queremos reconquistar para nosotros, únete. Galletas y mentiras nos daban todos los días en el seno familiar. Las órdenes tendrás que acatar. Si no las quieres, igualmente las tendrás que aceptar. Come, calla, no digas nada. La cabeza no la levantes del plato. Deja de dar la vara un rato. Calla y otorga. No contradigas su palabra. Cállate ya, que si no una hostia te va a dar. Si no hay pan, buenas son las tortas. Si no quieres comerte las lentejas, pues las dejas. Pero que tampoco te las coma tu vieja. Abajo el estado patriarcal, su violencia no hay que soportar. Sus actos agresivos tienen que finalizar. Esa actitud terrorista no se tiene que tolerar. Al pan pan, y al vino vino, un golpetazo de hueso de jamón en el estado patriarcal. En el cementerio acabará, acabará, acabará, acabará, acabará. Ok, yo no entendí el sentido de galletas y mentiras. Puede ser que alguien puede me explicar. Para mí es como las galletas y el leche para Santa Claus, para la Navidad. Y el cuento es un poco una mentira, pero yo creo que en la canción es totalmente otra cosa. Y, sí. Totalmente otra cosa, aquí también vamos a cambiar de ritmo un poco, vamos a decir arrivederci al Guillermo, arrivederci, goodbye, enviamos fuerza y suerte en tu nuevo camino, búfalo blanco que te lleva en un buen lugar, y también has dejado aquí una cápsula de astrología que vamos a poner después. Hasta ahora en mi vida siempre los arrivederchis, bye bye, adieu, adiós, tenían algo triste. Y aquí a Reguard, porque hay mucha gente que suben, y claro que con eso también hay mucha gente que, bueno, he aprendido que no. Cada encuentro en nuestra vida tiene su razón y todo está fluyendo, todo es temporal, todo cambia, los caminos cambian, todo eso es normal. Y si no, como decir, queremos dejar las cosas en su status quo como son, no duele. Sí, aceptamos que fluye la vida, que fluyen la gente, que fluyen los estados propios de salud, que todo fluye y que somos seres fluyendos. De mí al Guillermo, si nos escucha, la primera encuentra, yo he grabado, claro. Paparazzi everywhere, fuck paparazzi. No somos una radio comercial, entonces yo puedo decir eso. No, pero nuestra primera encuentra aquí a Reguard. Tienes reservada para mí, gran espíritu, que mis pies me lleven de retorno a tu paz, amor y verdad. Medicine Man, it was really nice meeting you. We'll meet again. Vamos a poner la cápsula de astrología que me ha dejado el Guillermo. Y yo no puedo introducir la persona, el astrólogo, porque yo no sabía el nombre y en el título no dice eso. Son 16 minutos, siempre el francés que me... Pero sabes ya que yo hablo español como una vaca francés también. Sí, 6 minutos. Entonces, unas cosas que son ciertas. Primera cosa, no tenemos tiempo para la cápsula de propaganda. Segunda cosa, no tenemos tiempo para la cápsula de las 9 de noticias malas noticias. Y tercera cosa, yo creo que yo voy a interrumpir la astrología en un lugar o dos. Y vamos a poner un poco de música para integrar, porque yo pienso que un cuarto de hora de texto duro, yo puedo ver eso aquí en las olas que me muestra el mix. Sí, entonces sí, somos cansados y vamos a escuchar eso lentamente y después posiblemente hablar un poco de las predicciones que vamos a escuchar, o si no, continuar con una pequeña canción de caos natural, porque yo creo que la astrología puedes muy bien integrar en el caos natural, que tiene un ordo también. Es un poco la combinación del caos y del ordo. Y puede ser eso porque la gente que quieren oprimir el mundo, si existen, son muy poderosos porque utilizan, aparte de otras herramientas, también utilizan esa herramienta. Vamos en el horóscopo. Muy buenos días al grupo, muy buenos días a todos los oyentes. Me gustaría compartir brevemente, o al menos lo intentaré, un poquito mi visión acerca de todo esto que está pasando desde un punto de vista astrológico. Bueno, primero que nada, comentar que la astrología no es nada de mística o nada de esoterismo, simplemente es la interpretación de la energía planetaria, o sea, de la energía que emiten los planetas y que a través del Sol, pues a nosotros nos llega aquí, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la Luna, este pequeño satélite que está cerca de la Tierra, tiene el poder de modificar y manejar los océanos, ¿no? Las mareas. Y también los campesinos hacen las siembras en las fases lunares, ¿no? Del mismo modo, todos estos planetas que están en el sistema solar, como por ejemplo Júpiter, Saturno, Marte, Venus, Mercurio, sobre todo Júpiter y Saturno, que son planetas enormes, pues también emiten su energía y como están en movimiento en su órbita alrededor del Sol, este movimiento genera más energía todavía. Entonces, a través de los fotones del Sol, esa energía es atraída hacia aquí, hacia la Tierra. Entonces, la astrología es el estudio, la interpretación de cómo esa energía está influyendo aquí, tanto a nivel planetario como a nivel individual con nosotros, ¿vale? Cuando hablamos de astrología mundial, estamos hablando de que lo que es arriba es abajo. Lo que es abajo es arriba, lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. Entonces, la energía de estos planetas tan potentes que están en el cielo, en nuestro sistema solar, esa energía tiene mucha influencia aquí en el planeta. Como es astrología mundial, lo que está influyendo es en la conciencia de la humanidad, en la conciencia global, ¿vale? Está, bueno, demostradísimo que la Primera Guerra Mundial, las crisis, la Segunda Guerra Mundial, todo fue debido a unas tensiones en el cielo que se manifestaron aquí de esa manera. ¿Quiere decir esto que estas energías sean deterministas? No, no quiere decir que sean deterministas. Los planetas marcan una tendencia energética, pero que después nosotros a nivel individual o a nivel colectivo se vivirán acorde a nuestro nivel de conciencia, ¿vale? A nuestro estado de conciencia. Entonces, para no alargarme demasiado, hablar un poquito de este 2020. En el año 2008, que quiero remarcar esto, el planeta Plutón, que es el planeta más alejado de nuestro sistema solar, es pequeñito pero es muy potente. Entonces, las cualidades arquetípicas del planeta Plutón son que allá donde se encuentre Plutón es la transformación, ¿vale? Plutón obliga a soltar lo que ya hizo su papel para dar paso a lo nuevo. Por eso se dice el planeta de las crisis, porque hay resistencia a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo, porque estamos apegados a lo viejo y nos da miedo lo nuevo. Es un poco lo que está pasando ahora entre esto que se dice tanto de el nuevo mundo que viene y el mundo que dejamos atrás. Hay que tener claro que con esta energía planetaria, el mundo que conocíamos hasta 2019 terminó. De hecho, yo estoy contento de que termine, porque era un mundo que no tenía, a mi modo de ver, no tenía mucho sentido, ¿no? Estábamos totalmente inmersos en la distracción, en el consumismo y en el egoísmo, ¿no? Entonces, Plutón, que en el 2008 entró en el signo de Capricornio, es importante entender que cuando hablamos de un signo de Capricornio o Acuario o sea el que sea, es importante entender que no son personas, sino que son canales de energía que están en el cielo, ¿vale? Entonces, Capricornio, a nivel arquetípico, las cualidades de Capricornio, Capricornio es muchas cosas, pero dentro de ellas, a nivel mundial, en la astrología mundial, rige las corporaciones, las leyes también, rige la jerarquía, rige la política, rige los que mandan, ¿vale? Es como este sistema piramidal en el que están arriba los que mandan y abajo los que obedecen, ¿vale? Entonces, como comentaba antes, Plutón entró en este canal de energía y causalmente en el 2008 comenzó la crisis, porque Capricornio rige la economía. ¿Qué empezó a hacer Capricornio? Plutón en Capricornio. Empezó, como decía antes, como rige lo profundo, Plutón empezó a sacar lo putrefacto del sistema. Lo putrefacto del sistema económico y de las instituciones, ¿vale? Ha sido un proceso que acabará en 2025 y que ahora está en su máxima. Entonces empezó la crisis en 2008 y la crisis no acabará hasta 2025. Esto es importante comprenderlo. Todo esto que estoy diciendo yo ahora, sobre todo lo de este fatídico 2020 que estamos viviendo, ya hay muchos astrólogos muy, muy buenos, muy reconocidos, que ya hace 10, incluso 20 años que estaban, que escribían artículos y que tenían pues vídeos hablando de este 2020. En mi caso, que hace mucho tiempo que lo estaba viendo, yo ya venía preparado para el 2020. Incluso en el año 2014, André Barbeau, que fue un astrólogo excelente, que murió en el año 2019, él ya venía avisando que el año 2020, mirando las tensiones del cielo, iba a haber una represión a la sociedad tremenda, ¿vale? Y que también habría un virus, una pandemia a través de un virus. Él lo dijo en el 2014. Y otros muchos grandes astrólogos hablaban de esto mismo, ¿no? De esta represión, ¿vale? En la sociedad. Esto se debe a que Plutón está en Capricornio, como decía, pero en marzo del 2020, Saturno, que es el planeta afín a la energía de Capricornio, tiene las mismas características arquetípicas que Capricornio, es el orden, la restricción, la ley, ¿vale? Se puso en conjunción. Cuando decimos conjunción es que están juntos, ¿vale? Están conjuntos. Entonces, en el sistema solar, estaban juntos Plutón, Saturno y Júpiter, en el signo de Capricornio. Esto es una tensión que es muy grande y que históricamente, cuando ha pasado esto, pues han dado eventos muy, muy trascendentes, ¿no? Tipo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justo en el momento en el que estos tres se juntaron, empezó la restricción. Se hablaba hace mucho tiempo que empezaría todo la tensión, que ya se empezaría a ver en enero del 2020, pero que sería la máxima en marzo. Se hablaba del 15 de marzo. Y justo el 14 de marzo decretaron pandemia mundial y empezaron las restricciones como tipo confinamiento y todo esto. Sé que si alguien no ha oído hablar de todo esto, puede sonar a chino y puede sonar como algo místico. Pero no es nada de esto, en verdad. Es simplemente cómo la energía llega aquí y cómo influye, ¿no? Por ejemplo, el fuego es energía. Si tú pones la mano en el fuego, te quemas. O sea, es simplemente cómo actúa la energía, ¿no? Parín. Corto, brutal, pero yo creo que vamos a integrar un poco eso y escuchar una canción de nuestro archivo de música de Creative Commons, y yo creo que va a ser no si tú pensabas que va a ser Maya Solovay una otra vez, no. Pero también una artista con M, la Marianne Dissard, del otro lado de del Pirineo, y vamos a poner la canción Le Lendemain, mañana o el otro día. Thank you. juntos. De marzo hasta aquí hubo un pequeñito respiro, porque estos planetas se separaron un poquito, pero como cada planeta está en su órbita y lleva su velocidad, el 16 de octubre de este 2020 se volvieron a juntar y estaban en tensión con otros planetas más, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo un poco la onda expansiva de este momento energético tan potente que hubo en octubre, el 16 de octubre del 2020, y ahora estamos viviendo un poco la onda expansiva. A partir del 16 de octubre de 2020 volvieron a empezar otra vez a confinar zonas, y ciudades, y pues estas son las consecuencias de esta restricción del planeta Capricornio, ¿vale? Entonces, en el 21 de diciembre de 2020, Saturno y Júpiter, que estarán a conjunto a Plutón, que están armando todo esto, van a entrar en el signo de Acuario. La energía de Acuario es radicalmente diferente a la energía de Capricornio. La energía de Acuario es la mente superior, como la hermandad, la fraternidad, ¿vale? El ayudarnos unos a otros. Y no es para nada un sistema piramidal, sino que nadie está por encima de nadie, ni nadie está por debajo de nadie, ¿vale? Entonces, estas élites que llevan siglos en esta energía Capricornio, en la cúspide de la pirámide, ellos saben de todo esto, ellos saben del poder de la astrología, y se han encargado durante todos estos años de desprestigiarla, porque saben que la astrología te empodera. Entonces no interesa que nos empoderemos, ¿no? Entonces ellos saben que se está acabando su ciclo y también están, pues, poniendo, como se suele decir, toda la carne en el asador para no soltar el trono, ¿vale? Entonces, el 21 de diciembre de 2020, Saturno y Júpiter entrarán los dos juntos a la vez en el signo de Acuario y habrá un cambio. Bien puede ser un poco más de libertad, o como Saturno es el que restringe y Acuario es la libertad, también se podría dar que hubiera un poco más de restricción en nuestra libertad, ¿vale? Esto, como decía antes, no es nada determinista, sino que va a depender también mucho de cómo nosotros a nivel individual y a nivel colectivo vivamos esta energía. Es muy importante tomar conciencia de esto, desarrollar nuestra conciencia, nuestra luz interior y entre todos crear una luz planetaria, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, el año que viene es posible que este tema del COVID llegue hasta abril de 2021, ¿vale? El año 2021 también va a ser muy tenso, pero va a ser otro tipo de tensión. Va a ser una tensión económica, porque se van a vivir las consecuencias económicas de este nefasto 2020, y va a haber muchísima tensión entre lo nuevo, que es Urano, Acuario, y lo viejo, que es la estructura, ya lo putrefacto, lo tradicional, ¿vale? Y los poderes, digamos así. Entonces va a haber muchísima tensión a partir del 21 de diciembre. Ahora está empezando a haber alguna manifestación, hubo en Madrid, ahí en Barcelona, ahí en Alemania, en Italia. Pero a partir del 21 de diciembre, como estos dos van a entrar en Acuario, que es la mente superior, que es la conciencia, va a haber como una especie de despertar de mucha gente que no está viendo lo que pasa. A partir del 21 de diciembre, mucha gente va a despertar y va a empezar a haber mucho movimiento en las calles, mucha protesta, y el año que viene va a ser muy tenso en ese sentido, ¿vale? Porque el desastre económico que ha generado este 2020 lo vamos a empezar a sufrir en 2021 y en 2022, ¿vale? Entonces, en 2023 también Plutón entrará un poquito en Acuario y después volverá a Capricornio, ¿vale? Este pico cortito que Plutón entrará en Capricornio será un pequeño atisbo de, digamos, el tipo de mundo y de sociedad que tendremos en 2025 si es que cada uno individualmente desarrollamos la conciencia. Es muy importante esto. Se habla de un nuevo mundo más consciente, más de hermandad, como más luminoso, pero no sirve de nada que esto sea así si nosotros a nivel individual seguimos actuando igual que siempre. Entonces, es importante, como decía antes, que qué hacemos nosotros con esta energía que viene del sistema solar, ¿vale? Entonces, es importante entender que el mundo que conocíamos hasta 2019, ese mundo ya es mejor que nos vayamos olvidando de él. Yo, por supuesto, ya me olvidé de él. Yo doy la bienvenida a este nuevo mundo más consciente. Y toda esta purga que está haciendo Plutón en el signo de Capricornio va del 2008 al 2025, ¿vale? Entonces, de aquí al 2025 van a ser 5 años duros. Y van a ser 5 años de soltar viejos patrones, de viejos patrones en el sentido de cómo nosotros vemos la vida, cómo nosotros vivíamos la vida, porque ese modelo ya está obsoleto. Ese modelo tenemos que soltar lo viejo, como comentaba antes con Plutón, y dar bienvenida a lo nuevo, ¿vale? Va a haber otro sistema económico, habrá otro sistema laboral, habrá otro sistema de sanidad, todo, va a cambiar todo. Entonces, todo aquel que se resista a este cambio obligatorio que nos obliga a Plutón, pues lo va a pasar bastante mal. Entonces, esto, lejos de ser algo negativo, es algo positivo. Es una purga necesaria, tanto del sistema económico como del sistema laboral, como de nuestra conciencia y de la conciencia grupal como humanidad. Es importante comprender que esto que está pasando aquí abajo es porque está pasando arriba, ¿vale? Que depende de nosotros también cómo lo gestionemos y, sobre todo, como vuelvo a insistir, es importante soltar estos patrones antiguos y dar bienvenida a lo nuevo que viene, ¿vale? Porque es un cambio que es inevitable, inevitable, y sobre todo tomar conciencia que de aquí al año 2025, en 2025-2026, habrá unos tránsitos, habrá unas configuraciones astrales en el sistema solar, en el cielo, que se dice que no se recuerdan en siglos y siglos y siglos, ¿vale? Entonces, para dar paso a esa luz, tenemos que pasar por la oscuridad, ¿vale? Entonces, bueno, por no alargarme mucho, y a modo de resumen, calma, trabajo interior, tener paciencia hasta 2025 y no tener miedo, porque el miedo baja nuestro sistema inmunitario y nos hace más débiles. Espero que haya sido de ayuda este audio y bueno, pues ahí estamos. Un abrazo a todos. Sí, merci por esa cápsula astrológica. Abrazo también para todos vosotros, para ti, a casa, donde tú escuchas. Sí, más o menos es eso que yo he alegado también y mirado en las últimas veces. Las fechas exactas con 2005 o algo, esperar hasta 2005 por un mundo mejor, eso no me gusta, pero es para un otro día para hablar posiblemente de manipulaciones y todo eso en el mundo del New Age. No sería la primera vez. Pero bah, qué espíritu negro hoy. Pero bah, somos muy cerca de la luna nueva en Scorpio. Yo soy un Scorpio, entonces voilà. Wow, somos ya una hora y un cuarto y yo creo que para hoy suficiente de mí. Vamos a poner una otra canción del Mundo Diabolo y de su disco Caos Natural, que se llama Eres Antisocial. Eres Antisocial, de las ondas que yo puedo ver aquí en la pantalla. Me parece una canción con vida al escuchar eso. Y después vamos a poner una pequeña meditación para acabar. Voilà. Y nos vemos. Escuchamos mañana en nuestra pequeña radio loca. Ok, I give up. En nuestra pequeña radio loca. Nanit. Esta es una historia más, sin nombre ni fecha, ¿qué más da? Aunque no hayas nacido para robar, si no tienes nada lo tendrás que tomar. La calle, la escuela te enseñará que el burgués te robará y a ti en su cárcel te meterá. Eres antisocial porque dices que la vida te ha tratado mal. Dale un palo y déjalo estar. Que reviente quien tiene que explotar. Otar. El señor capitalista te intentará engañar, en su juego te meterá. Estado del bienestar es otra estafa más. Su moto averiada necesitarás comprar. España va bien, pero pregúntale a los corruptos, ¿para quién? ¿Quién? Eres antisocial porque dices que la vida te ha tratado mal. dale un palo y déjalo estar. Que reviente quien tiene que explotar. Explotar, explotar, explotar, explotar, explotar. Ah, bon. Mira, los robots pueden ser también en huelga. El auto DJ no quiere. ¿Qué quieres, auto DJ? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres más? Ah. Una pequeña música de meditación del lobo loco. Disfruta.